con toda la cumbia villera. Loco, soy por mi trapo. Yerba brava, te sigo a muerte por donde vas. Tengo a lichara, porque la vuelta queremos dar. Queremos yerba dar. Yerba brava. No hay mate que se resista.